En el mundo lo conocen como el Charro de México. Antonio Aguilar. Voy a pedirte, mi amor, que ya no me martirices, porque no hay razón. Si sé que ya no me quieres. El ídolo de la ranchera mexicana. Mi corazón no merece que lo vuelvas a engañar. Yo soy un hombre derecho y derecho me... Antonio Aguilar, en compactos y cassette. Váyase, mujer, váyase.